Two weeks of every year, there's a new man every day. There's nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And so does clowns. I often kiss you when there's no one else around. La ochentera 91.9 Medellín, aquí estamos al aire en este mediodía viajando en la máquina del tiempo. Aquí estamos Martín Cano y Checho Cano al aire acompañándoles, disfrutando en esta Navidad, en esta época decembrina de buena música. ¿Qué tal si seguimos este viaje en el tiempo? Ponemos una buena canción, Tim. Claro que sí, el sonido de Boy George and the Culture Club. Canción de la mamá, ¿no? Karma Chameleon, aquí en la ochentera 91.9. Come and go. Modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Take me now, but know the truth, 'cause I'm going down in a place. Canción llamada Blaze of Glory aquí en la ochentera 91.9 revive el espíritu de los 80. Continuamos con buena música, es la programación de este lunes 2 de diciembre de 2024 y aquí estamos llevándoles buena música, viajando en la máquina del tiempo y por qué no, ya época de buena celebración. El sonido de Kool & the Gang y esto llamado Celebration en la ochentera 91.9 Medellín. Right. Cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. Desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com.

Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. La ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. Especially in my Miley's chamber.

Hola, soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy